vas a hacer cuando me veas de la mano con otra mujer y piensa en todos los momentos que vivimos. Yo no estaré contigo. Momentos que vivimos, yo no estaré contigo.